lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Sí, y estaba secu, ¿no? Y uno hacía esas relaciones ahí, sí, vía éter, a través del mundo, ¿no? O tal vez algún vecino más cerca, pero sí, conocí gente de todo el mundo. Un gran fanático de la radioficción es una persona muy noble. ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿La idea? ¿Poquita? ¿Cuál? Una persona muy noble. Es una ironía, esto es muy noble, va por ahí. Sí. Una persona muy noble, el que es muy aficionado a la radioficción, al transmitir y a ser amigos por radio, era o es, mejor dicho, el Rey de España. El Rey de España transmite por la banda de 11 metros. Y nada, cuando lo conectás, qué sé yo, y estableces esto como estamos haciendo ahora, una charla, él te manda todo un packaging, ¿no es cierto?, del contacto establecido, con una tarjeta, un banderín, y qué sé yo, y la foto de él firmada. Una nota de color, ¿no? ¿Cuál rey de España? ¿El que mató elefantes? ¿El de Casa Mayor? El rey, sí, no el hijo, no el heredero. El papá. Ya vos, parecía un tipo más seco, más duro, más malo en ese aspecto. Sí, es todo un personaje, el rey. En otro momento le dedicaremos algunos ahora, sí. Es increíble, Marcelo, la situación esta, yo no entiendo de radioaficionados, pero es como sintonizar una televisión con... Es como hablando mal y pronto, que también... Sí. 8 oyentes que nos están escuchando, son algunos más igual. No todos deben saber lo que es esto de ser radioaficionado, que es como tenés que ir buscando voces o sonidos en un dial de radio, de FM, AM, pero es un dial muy largo en el que hay que sintonizar con mucha prolijidad y cuidado, y previamente haber acomodado la antena para un lugar o para el otro, en el techo de tu casa, ¿no? Tiene todo eso. Y de repente vos escuchás una remisería, el handy, bueno, depende de la banda en la que uno esté. Pero bueno, se puede cruzar alguna remisería, algunos que están hablando, y de repente un tipo, no sé, y te pones a hablar con el tipo, y te dice, no, yo soy el rey de España. Sí. Y te dice, bueno, flaco, dale, si yo estoy en Hurlingham, no te burles de mí, ¿dónde estás? ¿Quién sos? No le vas a creer que es el rey de España. Es así, cuesta creer, sí. ¿En serio era el rey de España el tipo? Sí. Es maravilloso eso, ¿eh? La verdad, es una gran anécdota. El privilegio de haberlo conectado, pero tengo colegas radiooperadores que lo han hecho y han mostrado, mirá con quién hablé la otra noche, porque además el mundo del éter es muy loco, ¿no? Cómo las ondas se propagan, y hay días que tenés excelente propagación y hay días que es malísima, pero sí, en realidad es como es una radio, con la diferencia, digo, con pequeña diferencia, ¿no? Que vos tenés el dial y tenés, sí, un montón de números, y no hay un indicativo que te diga, por ejemplo, ¿no es cierto?, la 99.9, ¿sí?, la 100, claro. Estás escuchando, ¿sí?, la rock and pop, bueno, no hay nada de eso, sino que vas navegando y vas diciendo hola, hola, ¿no?, pero en lenguaje de radioaficionado, que es CQCQ. Y así se establecen, y nada, tiene notas pintores. Para mí lo que más me gusta de la radioafición es justamente esto, el contacto y las posibilidades. Por ejemplo, ¿te acordás que en los 80 sí, en los 80 México tuvo un gran, si no me equivoco, fue en el, a ver, ¿cuándo fue? 80 y pico, sí, ahora se me fue el uno de los grandes terremotos de México. ¿Sí? Creo que fue 85, 86. Que hubo un terremoto en México muy grande, y bueno, nosotros, junto con otros amigos, estuvimos cubriendo ahí el hecho. ¿Qué es cubrir el hecho? Es contactarte con gente en México y, por ejemplo, en México, pero estas cuestiones de propagación. La gente de Chile no podía, no había manera de que llegara a México. Entonces se comunicaban conmigo, o sea, de Chile a Argentina, y yo retransmitía a México, ¿sí? Y bueno, y así pudimos establecer lo que llaman el cordón humanitario y dar datos de personas que estaban vivas, lamentablemente datos de personas que estaban muertas, y hacer llegar medicamentos, ¿no? En principio, un radioaficionado cumple una función social, ¿sí? Está obligado, de hecho, cuando saca la licencia, parte de esa obligatoriedad es que vas a ser parte de la Reserva Nacional. O sea, te pueden convocar para estas cuestiones de emergencia. Yo conocí una persona en un ciber, por allá por los 2000, Jarocho, le decíamos, nickname. Y él contaba que tenía 17, 18 años, jugaba con los equipos, a ser radioaficionado, y lo captaron del ejército y lo llamaron para la guerra, pero para el sector comunicaciones, precisamente porque estaba boludeando con los equipos. Exacto. Sí, sí, sí. Así fue, no sé, igual creo que le tocaba la conscripción a él, o tenía una edad muy cercana. Pero claro, lo mandaron directamente a comunicaciones. Claro, si vos siempre en las incorporaciones, para aquellos que no conocen el tema, ¿no? El servicio militar obligatorio tenía ramas, ¿no es cierto? Entonces cuando vos eras incorporado te preguntaban qué hacías, qué no hacías, en qué tenías habilidades. Y obviamente si tenías estudios, si tenías conocimiento de manejo de equipo de radio, pasabas directamente al área de comunicaciones, que era, digamos, tener dentro de todo una buena vida dentro de lo que era el servicio militar. Claro, sí, se pasaba bastante mejor que en el resto de los cuarteles, con los colorimbas también, que hacían sus maldades los otros y esas cosas. Y bueno, de hecho el nombre Colimba, ¿no? Corre, lava y limpia. Era justamente... Corre, lava y limpia. Muy bien. Era así. Marcelo, sí. ¿Tenías un tema para hoy? Vos me dijiste, no vas a poder creer de lo que voy a hablar hoy. Y me dijiste una sola palabra, ketchup, si no escuché mal. Ahí está, sí señor, sí señor. Del ketchup. Claro. Para aquellos que nos vienen siguiendo, estamos todavía dentro de una temporalidad, estamos hablando de, en principio se puede decir que la primera parte, ¿no?, del siglo XX, estamos hablando, en estos días veníamos hablando de la época del 30, del 40, ¿no es cierto? Pispeamos por ahí, ¿no? Más o menos. Y nada, sigo navegando por esas aguas, ¿sí? Y volvemos, perdón, a ver si tengo ahí algo que me está molestando. Soniditos, mensajes, gente, oyentes. Sí. Ah, no pensé que era mi WhatsApp que tengo abierto. Ah, acá tengo un mensaje de mi hija. Bajá, sí, a lavar los platos. Ah, no era por el programa. Claro. Bueno, te decía, que estamos navegando por esas aguas, ¿no? Y viendo, en realidad, ¿sí?, a los personajes de lo que es la técnica. Como habíamos dicho al principio, ¿no? ¿Cuál es la madre de todo invento? ¿Sí? La madre de todo invento es la necesidad. Entonces, a partir de que tengo una necesidad, voy a poder ser creativo en algunos casos, ¿no? No todo el mundo tiene esa particularidad. Y hoy, vengo a traer un par de nombres muy relacionados con la ciencia, la técnica y la gastronomía. A ver, ¿sí? Entonces, estamos de nuevo, ahí sí nos corremos para fines de 1800, ¿sí? Y claro, la tecnología, como siempre, es en principio una cuestión de privilegiado. O sea, como vos decías antes, no todo el mundo, por ejemplo, puede acceder a un equipo de comunicación, no todo el mundo en su momento podría tener una televisión, ¿no? O sea, la tecnología tarda en llegar a las masas, ¿no? Y en ese mismo campo, en el campo de la alimentación, el tema de tener alimentos frescos también tardó un montón, ¿no? Entonces, allá por fines del 1800, tener carne fresca era un lujo asiático, ¿sí? Entonces, en líneas generales, la carne que se comía no era de la mejor calidad ni nada que se le parezca, ¿sí? Pero como era un lujo, ¿sí? Comer carne era un lujo, no se podía desperdiciar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? En el mundo sí, acá en Argentina no. Que no era Argentina, no todavía, pero acá no, ¿eh? Acá, justo acaba de pasar Sergio Buñasqui en el anterior programa y nos comentaba que un gaucho, o inclusive un aborigen, algunos aborígenes, después de que vinieron las vacas, acá los caballos, se comían 200 kilos de carne por año. Claro, pero acá porque el ganado estaba, viste, ahí en la pampa. Sí, el gaucho salía de la cucha. Pero, y vos trasladás eso a las grandes urbes, ¿sí? No, ahí no, claro. Por eso digo, hay que discriminar en lo que es, obviamente. Es lo mismo que no sé, ¿no? El tema de la gente que vive en el mar o cerca del mar, digamos, estás, pero en líneas generales, la gente comer carne era un bien raro, ¿no? Estamos hablando, estamos hablando en este caso, obviamente, de donde viene el gran salto, que es Estados Unidos, ¿sí? O la Inglaterra, también victoriana, quizás. También, sí, pero en este caso, digo, los personajes estos que marcan la diferencia a nivel tecnológico, particularmente la gran mayoría salen de Estados Unidos. Es cierto, ¿no? Sí, están ahí Edison, Tesla, Franklin. Franklin era. Sí, Tesla, no, en realidad no era americano, ¿sí? Era austríaco. Había ido para Estados Unidos. Había ido. Para, sí. Claro, contratado por. Por Edison, ¿sí? Tesla trabajaba en una planta de Edison en Europa y Edison le pide que venga para Estados Unidos. Pero bueno, datos más, datos menos, el tema era así, ¿sí? Y la gente tenía que comer, ¿no es cierto? Entonces, aunque parezca mentira, ¿cómo hacía para comer esa carne que en realidad no estaba en buenas condiciones? ¿Sí? La disfrazaba, ¿sí? Le ponía condimento. ¿Ok? Había escuchado, sí, que era muy común ingerir carne pasadita, mal estado, y que por eso la sal era tan valiosa, porque uno poniéndole, hablando mal y pronto, toneladas de sal, uno hacía que ese sabor no se sintiera y podía comerla, podía consumirla con muchísima sal, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, lo cual se cagaba muriendo a los 30, 40 años, ¿no? De presión alta, obviamente. Sí, sí, la expectativa de vida. ¿Qué les pasaba? La expectativa de vida cambió en nada, ¿cierto? Pasamos en muy poco tiempo a duplicar la expectativa de vida. Mm. Pero bueno, había un producto, ¿sí? Que ahora todo el mundo conocemos gracias a este personaje, que ahora ya en pronto diremos su nombre y apellido, ¿sí? Que era el ketchup, ¿sí? Pero el ketchup no era el ketchup que conocemos nosotros, no era el ketchup de tomate, sino que era ketchup de ajo, ¿sí? El ketchup en realidad es salsa, ¿sí? Salsa de, ¿está? Entonces había distintas, ¿sí? Pero en líneas generales no eran muy buenas que digamos, ni tampoco se sabía qué tenía. Entonces aquí entra nuestro personaje del día, que es Henry John Heinz, ¿eh? Las famosas salsas Heinz. ¿Las ubicás? La típica salsa de tomate. De nombre, sí. casi que ya no se ve, creo, pero algo. No, sí, sí, sí, sí. De hecho, entra en la Argentina hace muy poco, porque acá teníamos ketchup, pero de otras marcas, o sea, no la original, que es esta, la Heinz, ¿no? En Estados Unidos es la marca, a nivel mundial es la marca, porque además Heinz tiene distintas patentes hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, Henry empieza a soñar con un producto que sea más rico y más sano, ¿no? De hecho, va a ser el promotor de la ley de alimentos, va a ser muy perseguido porque junto con el presidente del momento van a sacar lo que es la ley de alimentos sanos. ¿Sí? Pero bueno, antes de eso viene todo un proceso, justamente, ¿qué proceso? El proceso de creación, de invención, ¿no? De experimentación. Y como en todo proceso, tiene que haber una parte de victoria y una parte de fracaso, ¿sí? El buen invento sale a partir de ese balance entre fracaso y victoria, ¿no es cierto? De hecho, en la ciencia se llama ensayo de prueba y error, ahí está, gracias, me tildé. Estaba viendo la foto de Henry y estaba pensando de prueba y error, ¿sí? Entonces uno va probando y a partir de eso va mejorando la calidad. Ahí este momento lo podríamos compartir con nuestro amigo de Michelis, ¿no? Que es el experto culinario de la psicosocial. Entonces, Heinz da con el equilibrio que él quiere a esta salsa, ¿sí? Pero en realidad lo que Heinz buscaba era, valga la redundancia, transparencia. ¿Transparencia en qué sentido? Transparencia en el sentido literal, ¿no? Él quería que la salsa se viera porque hasta el momento, como no había una regulación del mercado, ¿sí? Los alimentos venían en envases oscuros porque, claro, a la empresa no le interesaba decirte o mostrarte qué tenía dentro, ¿no es cierto? Entonces venían todos en envases oscuros. Y Heinz, que ahí es donde se empieza a marcar la diferencia, larga su producto en envases de vidrios transparentes, ¿sí? Claro, que se vea y a poner en la etiqueta qué tenía, ¿no? O sea que antes había unos frasquitos oscuros que en lo que no se veía que había, y aunque se podría llegar a ver, tampoco iba a decir nada porque era todo una pisadera de cosas, o sea que no se podían reconocer los ingredientes. Y para colmo, este mismo envase con una pasta desconocida tampoco llevaba etiqueta de qué tenía. No, vos podías decir... Era comprar... Por ejemplo, ya hablaremos de este también buen señor, un producto que todos conocemos y se consume a nivel mundial hoy por hoy, ¿no es cierto? Una graciosa muy conocida que va con cola, ¿no? Sí. En su momento, cuando nace la cola, ¿sí? Se decía, y es muy loco, porque nace el tema de las gaseosas. Surge, digamos, aumenta, ¿no?, su estándar, porque nace en realidad como contrapartida a la ingesta de alcohol, ¿sí? Entonces, como contrapartida empiezan a crearse estas bebidas, ¿sí?, gaseosas. Y en principio la etiquetaban como todo, y en el sentido de la cola, decía que curaba todo, ¿no? Que era milagrosa, te curaba de la panza, te sacaba el dolor de cabeza. No les obliga. Aunque la cola ahora dice que no trae más cocaína, lleva o llevaba cocaína, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la ingesta de eso ayudaba a otras cuestiones. Pero bueno, Será tema de otro capítulo. Entonces, Heinz, ¿sí? ¿Por qué te traigo a Heinz? ¿Por qué traigo el tema de ketchup? Porque lastimosamente es como el eje de la luna, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente se acuerda de todos los protagonistas del viaje a la luna? ¿No es cierto? Todos, en línea general, nos acordamos de Neil Armstrong. Pero, ¿quién se quedó arriba en el cohete esperando que Neil regrese? ¿No? ¿Se entiende el punto? Claro. ¿Sí? De hecho, ¿quién le sacó la foto a Neil Armstrong? ¿Quién lo filmó a Neil Armstrong cuando él bajó primero? Exactamente. Había alguien que bajó primero antes que en la luna. Sí. Nos están engañando, sí. Sí, sí. Bueno, ¿no? Y entonces, ¿a qué viene esto? Porque justamente Heinz fue realmente un visionario en todo sentido, ¿no? Entonces él, cuando consigue el estándar que él buscaba, decide crecer, ¿no es cierto? Lo que uno conoce como el gran sueño americano, decide crecer y plantea la construcción de su primera fábrica, ¿no es cierto? Y a contrapelo de la familia, él toma decisiones muy fuertes, ¿sí? Muy significativas para la época, y la primera de ellas fue justamente electrificar la fábrica, ¿sí? Crear la fábrica totalmente... Para que no se le escapen los empleados. También, ¿sí? Pero la electrificar en el sentido de que con luz eléctrica, con motores eléctricos... No es que electrifica las paredes, sino que... crea realmente una de las primeras plantas modernas de producción masiva. Y justamente crea eso, crea la primera planta de producción masiva, ¿no? De la cual otro personaje del cual ya veníamos hablando y la mayoría conocemos, y de hecho es el que se lleva el crédito de esto, es nada más ni nada menos que nuestro amigo, ¿sí? Henry Ford, ¿no es cierto? Henry Ford en realidad se va a basar en los avances de Heinz en el sentido de la producción en serie, ¿sí? Y va a mejorar lo que es la producción en línea, que es lo que después lo va a destacar a él a nivel mundial y lo que se estudia hoy en día en ciencias sociales como el Fordismo o el Toyotismo, ¿no es cierto? Son las dos líneas de producción, ¿sí? Pero desde aquí, viste que Henry Ford en realidad se basa en Heinz, que es el inventor del ketchup. Y Adolfo Hitler se basa en Henry Ford también para... ¿Vas viendo cómo se van conectando los personajes? Sí. Y bueno, entonces ahí Henry Heinz, ¿sí?, empieza a montar su fábrica. Y entre otras de las medidas que adopta una vez que ya está casi consolidado es nada más ni nada menos que literalmente tirar al río toda la competencia. ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que hace? Compra todas las botellas que no son transparentes, ¿sí? Compra toda la dotación de botellas oscuras y las tira al río, ¿sí? Para que la competencia no pueda usar otra botella que no fuera la transparente, para garantizar así el tema de la sanidad, ¿no es cierto? Son partes, ¿no? Hoy por hoy lo veríamos como un comercio desleal, como un comercio monopólico. La mayoría de todos estos grandes inventores en realidad desarrollan porque la temporalidad se lo permite, en el sentido de que pueden en muy corto tiempo formar grandes monopolios, ¿no es cierto? Sí, sí. Te había dicho, digo, todos estos personajes son contemporáneos, ¿no? Entonces los teníamos a Heinz, ¿sí? que inventa el ketchup, ¿sí? Que en realidad, y la etiqueta con ingredientes. Y la etiqueta con ingredientes. Pero en realidad el tema es, para mí en este caso, vendría a ser el menor de las cuestiones, porque en realidad lo que yo rescato de acá, de Henry, es esta cuestión de la visión de él de una fábrica eficiente, ¿no? Ponerle luz eléctrica, motores eléctricos, crear una línea de producción, ¿no? Sí. Cosa que va a ayudar justamente a Henry Ford para desarrollar justamente la línea de producción, ¿no? Por lo que Ford se va a hacer conocido. Y te había dicho que te debía, ¿sí? Los nombres de, porque estábamos hablando que para la misma época más o menos va a aparecer IBM, ¿sí? International Business Machine, ¿sí? La primera computadora. Y el nombre del inventor de IBM es Hermann Hollerstein, ¿sí? Es el que va a desarrollar. Y el que... ¿Estás ahí? Ahí. No sé si... Creo que... A ver, ¿cerré algo mal? ¿Cómo? Ah, no, pensé que no. Porque estaba cambiando de página y pensé que había cerrado... No, algo no. Que no debía. Pero no va a ser Hermann Hollerstein, ¿sí? Sino Thomas John Watson, quien va a llevar adelante la compañía IBM, ¿sí? Watson es otro personaje que también vamos a dedicarle un cachito de tiempo. Watson era un vendedor ambulante. ¿Sí? Vendía, antes de entrar a IBM, vendía, como se hacía en esa época, ¿sí? Finales de 1800, principios de 1900, no había los medios que hay ahora, obviamente, no existía... O sea, existía, se estaban desarrollando la televisión, la radio, ¿no? Pero no existía la propaganda como entonces, ¿cómo se vendían los productos? Y había gente que llevaba prototipos, iba puerta a puerta ofreciendo estos productos. Y Watson vendía aspiradoras, ¿no? Iba puerta a puerta vendiendo aspiradoras. Hasta que un día se encuentra con Helsing y planean la expansión de IBM, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, te decía, son estos personajes que están ahí, años más, años menos, ¿no? Los que van a ser los grandes protagonistas de lo que es el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿sí? Estas personas van a marcar un antes y un después en el sentido, en todo sentido, ¿no es cierto? Fundamentalmente, digo, Henry Ford, ¿por qué? Porque justamente el tema de la producción en masa de vehículos, ¿sí? Hace que Estados Unidos arranque una nueva era, que era la era de la pavimentación, ¿no? Las rutas, las autopistas, ¿sí? ¿Qué pacto, no, ese entre Ford y el gobierno, el Estado? Porque uno tendría que ver si... seguramente hicieron un pacto, porque uno sin otro no podían crecer. Ford sin el pavimento que tenía que poner el gobierno y el gobierno sin una empresa poderosa en el país también, que genere puestos de trabajo, impuestos, etcétera. Sí, sí, sí, pero en realidad fue como un desencadenante inevitable, o sea, porque no es que solo estaba Henry Ford, ¿no? Había otras... Había otros fabricantes, sí, claro, pero no tenían el sistema de él, ¿no? Entonces... No, pero lo iban adaptando, que esto y lo otro, pero el tema es que sí, o sea, Henry Ford es el disparador y hace justamente que en el lapso de nada, en menos de 20 años, ¿sí? se duplicara, quintuplicara la venta de vehículos en Estados Unidos, ¿no? Con lo que eso también implica, ¿sí? Porque justamente, digo, ¿la gente estaba preparada para ese transporte? En realidad, no, ¿sí? Parecería que no. Yo quiero recordar que los autos de Ford, el famoso Ford T, traía 3 pedales y 2 de ellos eran el freno, creo. Sí, pero no solo era eso, sino por un tema de seguridad nada más, para que la gente no se confunda, una cosa así. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Pero digo, en líneas generales, la gente, digo, no sabía, ¿no? Había, justamente todavía en ese momento, no había una organización de el tráfico en todo sentido, sea tanto vehicular como peatonal, ¿no? Ya ese será harina de otro costal de cómo se crea el primer sistema de interrelación de vehículos peatones, ¿no? Cómo se establece la normativa de circulación, porque hasta el momento no había nada, y era todo un caos. Entonces la cantidad de muertos y de accidentes, digamos, era inconmensurable. Hay muy pocos registros del tema, ¿no es cierto? Pero lo más importante, yo creo que lo que venimos rescatando acá es esta interrelación finita que hay entre todos estos personajes que venimos hablando, ¿no? La genialidad, por un lado, porque eso no quita, ¿sí? Que realmente fueron personas que estaban años luz del resto de la gente, porque justamente pensaron y desarrollaron sistemas que cambiaron a la humanidad, ¿no? Y uno está conectado con el otro, ¿no? Digamos, justamente, uno arranca con una cuestión, el otro lo mira y dice, ah, mira, puedo mejorarlo, yo lo aplico para esto, ¿sí? Y van creciendo, ¿no? Va dando, sí. En realidad le va dando forma a lo que conocemos hoy por hoy como la gran potencia que es Estados Unidos, ¿no? Realmente en ese sentido, Estados Unidos fue un privilegiado como país, ¿por qué? Porque acaparó realmente a las grandes mentes del momento. Tendremos también, para la próxima, ¿sí? Voy a traer también, porque Argentina también no se queda atrás, ¿no es cierto?, un personaje de ese estilo, ¿no?, que han desarrollado ideas que fueron geniales, ¿sí? También tenemos nuestro grupo de inventores, que también son significativos, ¿no? Por ejemplo, el transporte público es un invento argentino, ¿sí? La Virome es un invento argentino, ¿no? Y no es un... El peronismo es un invento argentino. El peronismo, sí, el justicialismo es un invento, sí, argentino. El peronismo es la chapa, ¿no?, del justicialismo, porque justamente Perón no querían que hubiera dinero, sino que fuera justamente el pueblo el protagonista, ¿no? Por eso sí. no en realidad no cabe una entidad, uno lo hace por una cuestión, un personalismo, claro. Claro, ¿no? Pero la realidad es que es eso, sí, justamente sí, Perón crea nada más ni nada menos que la conocida y bien sabida tercera posición. Sí, ¿por qué casarme con uno y con otro? Que es controversial en algún punto, pero da, y toma también. Que de hecho mucha gente critica al movimiento justicialista. Ay, no, perdón, a Perón, porque dicen ser cercano, ¿no?, a Hitler, ¿no?, al nazismo. Y en realidad la visión de Perón pasaba justamente por esta cuestión, no de lo que hacía Hitler, sino de lo que es la primera etapa del Tercer Reich, que es la reconstrucción alemana, ¿sí? justamente, claro, hablábamos. Y en esa reconstrucción, en ese tipo de reconstrucción, que también, por cierto, y que no sé, yo no sé si Perón era más admirador de Mussolini que de Hitler, no estoy seguro. Me parece que era más mussolinista, creo, ¿no? Sí, creo, sí, creo haber leído, no importa. Sí, sí, sin ninguna duda, sí. En esa etapa, en ese inicio de siglo, se veía que la tendencia, no sé, política, organizativa, gubernamental, para generar salud, prosperidad, fuerza de trabajo, pasaba por inculcarles ideas nacionalistas a la masa, ¿no? Como para contenerla, para darle una forma, un destino al mismo pueblo. Entonces se trabajaba sobre ese plan de trabajo de nacionalismo. Decimos, bueno, vamos, muchachos, agarramos todos ustedes, los convenzo de que son una sola cosa, no, más acá en Argentina, ¿no? Siendo que somos pluriculturales, los convencemos de que son una cosa, y bueno, ahí adelante como pueblo, todos juntos, a ver si se quieren, a ver si se miran mejor, a ver si crecemos todos. Sí, desde sí, los justamente. Nacionalismos. Ese plan, no ese caldo de cultivo para que una nación crezca. Esos eran los condimentos que había en aquella época y se utilizaban. Pero sí, claro, la gente viene y dice, no, Perón era fascista, era nazi. No, señor, no, usted no entiende nada. Sí, sí, sí. No, por eso digo, está esa parte de ahí, pero justamente, ¿no? Que es lo que yo te decía. En realidad, lo que es estos personajes están viendo es esta creación, este surgimiento de las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas productivos, ¿no? Entonces, pensar justamente en, ¿no? Digo, Henry Ford. Pero ves, Henry Ford en Estados Unidos siempre fue empresa privada, ¿no? Contrariamente, en Alemania, cuando nace la Volkswagen... Claro. ¿Sí? La Volkswagen no era una empresa, no era una empresa privada, era una empresa estatal, ¿sí? Y Perón lo que ve es eso, es una empresa estatal exitosa donde se produce un auto exitoso de bajo costo. Y él lo que quería era eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Digo, ahí la migración es distinta. Entonces, sí, sin ninguna duda, yo creo que está perfecto, ¿no? Esa cuestión de pensar, digo, yo... En ese sentido, obviamente, como buen, ahí como decir, uno lo dice así para evitar tantas charlas, ¿no? Como peronista, como justicialista, a mí me gusta más identificarme como justicialista que como peronista, porque me parece más abarcativo, me parece más contemplativo, me parece que de esa manera me queda a mí más cerca. Yo creo que es la figura más importante en realidad dentro de lo que fue el justicialismo, digamos. Perón fue lo que fue porque tuvo una Evita al lado, ¿no es cierto? A mí no me cabe duda que Perón sin Evita no hubiera sido, no hubiera logrado lo que logró, ¿no es cierto? De hecho está demostrado que una vez que Eva se va, es otro Perón el que queda, ¿no? Y lo que vos decías, ¿no? Esa cuestión social, esa impronta social es fundamental, y esa concepción de ser dueños de su propia fábrica, que justamente va en contra del concepto americano, ¿no es cierto?, de la propiedad privada y de los monopolios. Pero bueno, sí, se empiezan a mezclar, ¿ves? Se empiezan ahí a trastocar uno con otro, ¿no? Las maneras de, ¿sí? ¿Para qué va uno y para qué va otro? Y justamente va a ser John Haynes, ¿sí? Uno de los promotores de salir de esta cuestión. Justamente él, se me fue el nombre del presidente, después esa la vamos a dudar. Lo tengo en la punta de la lengua, bueno, que va junto con el presidente de Estados Unidos, van a generar esta ley, lo que yo te decía, de alimentos sanos. Que en muy poco tiempo, ¿sí?, va a empezar a dar como consecuencia reacciones violentas, porque obviamente el resto de las empresas no querían competir de esa manera, ¿no es cierto? Porque iban a quedar en evidencia que en realidad tenían cualquier cosa, ¿sí? Yo no sé si te acordás, es muy típico de las películas de la época de vaqueros o de los tres chiflados, ¿sí? Había un episodio de los tres chiflados que vendían un tónico, ¿no? Para el pelo. Para el pelo, para todo, sí. En realidad era un tónico para no sé qué y ellos lo ofrecían para todo. Curaba, el dueño le dice, es para esto, y ellos, sí, claro, está todo bien y lo vendían para lo que fuera, ¿no? Porque era así, era la época. Te ponían un frasquito y te decía, esto cura el cáncer, esto cura... Con esto ya está. Y la gente, claro, realmente creía, en esa época realmente creía. No tenía por qué dudar, ¿no es cierto? No tenía ni idea de qué se trataba esta falsedad ideológica. Y consumían con las consecuencias que eso traía, ¿no es cierto? Pero bueno, Haynes es justamente uno de los promotores de que haya alimentos sanos, ¿sí? Y bueno, bien, sí. Hasta ahí Haynes, entonces. ¿Querés que vayamos con un temita musical? Me para parece perfecto. Remojar nuestras gargantas. Sí, señor. Dos, en realidad, ya que estamos, porque es cortito el que iba a poner. Y pongo otro cortito también, entonces. Bueno, me dejo. Entonces, hablando de tónicos mágicos y de autos por té, de alguna manera todo esto propone un viaje, una aventura a lo desconocido, se me ocurre a mí, ¿no? Sí. Porque era viajar en un auto, así, tú como nunca habías viajado, te subías a un auto, ibas hacia allá, en un medio que no conocías, y los tónicos también eran un viaje a lo desconocido, de beber esos ungüentos, esos mazacotes que te vendían. Entonces, como es un viaje a lo desconocido, a mí me parece que viene muy bien el tema de The Beatles, The Magical Mystery Tour, el mágico de misterioso tour. Vamos con los Beatles entonces y estamos volviendo en un ratito con más Ciencia de la Plancha.

sí, se puede decir que mediados, ¿no? del siglo XX. Y todos los cambios que significan, ¿no? Bueno, ahí ya con el tema de los, como me gusta decirme a mí, los Beatles, ¿no? Los Beatles se caracterizan fundamentalmente por en realidad ser de los primeros realmente que utilizan a gran escala el tema del marketing, ¿no? Porque en realidad ya había un montón de grupos de rock en la época, sin ir más lejos, ¿no? Contemporáneos de ellos, pero en ese momento no tan conocidos, ¿no? No tenían la fama que tenían ellos, los Rolling Stones, de la misma época, pero solo para algunos selectos. Está también una banda que sigue como al día de hoy como los Rolling Stones, que es Jethro Tull, otra banda inglesa alucinante de rock sinfónico. No sé si los escuchaste. Muy poco, sí. No son los que más tengo de oído, realmente tengo otra. Sí, pero en lo que es rock progresivo sí los conozco. Sí. Los Grateful Dead también están en esa misma época, también. Aunque no son tan progresivos. Pero... Sí, también. Y bueno, y hablando de tecnología, viste, y de música y de todas estas cuestiones, digo, anécdota ahí. Transcurría la década del 70, ¿sí? Y de nuevo, la tecnología no es para todos, ¿no? Entonces, había que tener para poder escuchar, los discos, los vinilos salían caros, ¿no? Ni hablar los cassettes en esa época. O los tocadiscos. Sí, por eso digo. Era todo caro, un radiograbador era caro. Tener un vinilo, comprar un disco, ¿sí? Significaba un montón de plata. Y ni hablar por eso. Ya, ¿te acordás? Duró. ¿Cuál? En esencia, porque estaba pensando, sí, en realidad duró nada. Fue casi efímera su existencia. Los cassettes de 8 tracks, ¿sí? Los magazines. No tenés ni idea, ¿ves? Sé que es otro formato de cassette. Miro claro, un canal que se llama Techmoan, sí. En YouTube, que es un inglés que habla de todos los formatos de audio antiguos, de hasta de discos de LPs que tenían video. Sí. Formatos increíbles que solamente estuvieron un rato en Europa y en Japón. Sí, por eso los conozco de nombre a lo que estás nombrando, pero la verdad que de funcionamiento la máquina nunca la vi. No, es como un cassette, en principio ponete como que normal, pero venían 8 tracks, o sea, 8 pistas, ¿no? Identificadas. Sí. Vos ponías pista 1, pista 2, así, hasta 8, ¿no es cierto? Pero el ancho de cinta era el doble que la cinta del cassette. Eso te permitía, en realidad, una calidad de audio mucho mejor que la del cassette. Pero bueno, eran nada más que 8 temas, ¿no es cierto? Entonces, en nada pasamos del cassette de 8 tracks, ¿sí? Al cassette que conocemos la mayoría de los que tenemos un par de anitos, ¿no? Y toda la tecnología, ¿no? Porque después vinieron las cintas mejoradas, ¿te acordás? Estaban las cintas de cromo, las cintas de... Todavía distinto nivel de cintas de grabación que te permitía un nivel de fidelidad más alta. ¿Sí? Pero digo, acceder a esa tecnología, acceder a esos medios era realmente muy costoso. Algo que a mi primo no, en principio, por la situación familiar, no le costaba tanto, ¿sí? Entonces tenía, contaba con cassette. Y un día vino a casa y sabiendo que yo era de estos pendejos que le gustaba todo, o sea, que metía mano en todo, ¿no? Entonces yo le decía, vos sabés, y me trae el cassette, yo no había visto nunca en mi vida un cassette, y me dice, mira, se me rompió. Ya está roto, me dice, así que no pierdo nada con que pruebes, necesito que me lo arregles. ¿No es cierto? Entonces yo me puse, lo miré, que esto, que el otro, y a poquito me di la maña, ¿no? Y le arreglé el cassette, que obviamente salía un dinerillo, ¿no es cierto? Entonces mi primo, muy generoso él, entró a su auto, saca un cassette y me dice, tomá, en recompensa te regalo para vos este cassette. Yo aluciné porque por primera vez en mi vida tenía un cassette en mis manos. Claro, lo tenía al pedo porque no tenía dónde escucharlo. Pasaron casi 8 años hasta que yo pude escuchar lo que tenía en mis manos. ¿Ustedes se entienden la moraleja de...? Ay, Dios. Yo el primer cassette que tuve lo tuve en el 90, 91, una copia pirata del Parque Rivadavia. Claro, viste, no, estoy hablando de los 70, fines de los 70. Entonces tuvo que venir el exilio, que esto y lo otro, y ahí sí, cuando estuvimos en el exilio en Panamá, ahí pude tener mi primer grabador. Sí, que era típico de los 70, ¿no es cierto? Esos grabadores así, grandotes, que se lo veía, viste, la típica, ¿no? Que salían los negros con el aparato al hombro, ¿no? Y escuchando música. Sí, de los barrios del Bronx y de Harlem, creo que también. Claro, sí. Viste, eran sistemas así, eran radios y pasacassettes, todo, pero eran monstruosos, ocupaban un montón. Eran monstruosos y sonaban perfectos. Sí. Yo hace muy poco, en la casa de un amigo, escuchaba uno de esos minicomponentes, ya más ochentoso, Aiwa, que tenía una fidelidad, un sonido, que no tenían los parlantes de un minicomponente de finales de los 90. No. Yo, de hecho, tengo guardado parlantes bajos, baffles, de esa época, tienen una armónica espectacular. Pero bueno, ahí pude escuchar ese cassette que tuve por mucho tiempo, y por eso es mi banda, ¿no es cierto? Si vos preguntás a mí cuál es mi banda, pero porque la tuve años, o sea, años sin saber qué corno era. Esto es Jethro Tull, ¿no? En su LP, Zigzag the Brick, que es un tema, es un rock sinfónico que dura como 30 minutos. Una bestialidad, una belleza de tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿sabes? Es como... Te debo en la biblioteca de la psicosocial a Jethro Tull. ¿Sabes que no tengo nada en la biblioteca de la psicosocial de la Jethro Tull? En la musiteca. Es una banda súper... Es otro rock, ¿no es cierto? Por eso es rock sinfónico, ¿sí? Es otro, no es el rock clásico al que uno está acostumbrado. Ya estoy solucionando ese problema. Mirá, mientras hacemos el programa, ya estoy solucionando ese problema. Sí. Te aconsejo, les aconsejo a vos y a todo nuestro querido público, ¿sí?, que también vean algunos videos, porque es una banda espectacular. O sea, tiene unas puestas en escenas muy muy lindas. Realmente es una banda muy particular. Vinieron acá a la Argentina 3 veces, de las cuales yo pude disfrutar 2 de sus presentaciones, y nada, a mí me gusta mucho. Es una música que me resulta muy agradable. Tiene Jethro Tull tiene un origen céltico, ¿no? Entonces, al escucharlo seguramente vas a reconocer algunos vestigios de lo que es la música celta en cuanto al instrumental y la temporalidad, ¿no es cierto? Y bueno, volviendo ahí a la cuestión y sin irnos, ¿no? Porque en realidad también, ¿no es cierto? La música es un factor realmente importante, decisivo en todas estas temporalidades que venimos hablando, ¿no? Porque hace a que la humanidad se relaje y se distienda, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Que estamos justamente hablando de, en principio, hasta ahora que llegó la pandemia, las horas más oscuras de la humanidad, ¿no? Como fue la depresión del 30, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Épocas que marcaron a toda una sociedad y a los personajes que hacen esa temporalidad, ¿no? Vos traías con muy buen juicio el tema del peronismo, ¿no? Justamente Perón es un visionario de esa situación y de lo que estaba pasando, no solo el pueblo argentino, sino que a nivel mundial, y él justamente tiene esa virtud de comprender y de transformar la realidad argentina, pese a que, digamos, eso no está en discusión. O sea, vos podrás ser todo lo antiperonista que quieras, pero hay claramente los hechos históricos así lo enmarcan. Hay un antes y un después en la llegada de Perón en la Argentina, ¿no es cierto? O sea, cómo él pasa de ser un simple oficial a ser el líder de un pueblo, ¿no? Con todas los pros y los contras. Yo en ese sentido siempre lo digo, nunca me olvido de que en principio, ¿no? Porque cuando se lo critica a Perón, digo, bueno, está bien, pero digo, no, uno no puede negar quién era. Perón era un militar, ¿no es cierto? Entonces, no podés evitar que un tipo que fue formado en una época que tenga, a pesar de toda esa formación, tuvo la habilidad de despegar de la media y formar algo totalmente distinto, ¿no es cierto? Y crear todo un sistema, justamente, ¿no? Lo que es YPF, ferrocarriles, ¿no? Que hacen justamente al desarrollo de un país, ¿no? Pero bueno, lastimosamente, siempre, como la física así lo indica, a cada acción hay una reacción igual, ¿sí? Inversa, ¿no es cierto? No nada es gratis. Yo creo que lo que pasó ahí es que Perón era muy estatista, era de una ideología demasiado estatista, y dejó, a cada efecto, ¿no? A una reacción. Y la reacción que generó es que dejó casi completamente fuera de juego al sector privado. Sí. O lo ponía contra las cuerdas, lo acorralaba mucho Perón. Y bueno, ahí la reacción, ¿no? 55, claro, pero, crisis, pero, bombas. Sí, pero digo, ahí es lo mismo que ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Muchas cosas dicen, no, porque el presidente, esto también, digo, pero el presidente tiene una capacidad. Después está en nosotros entender el mensaje y hacerlo, no porque nos estén obligando, sino por entender. Yo lo comparaba, ¿no? Digo, es como que, ¿no? Con el tema de la pandemia y el tema de estas restricciones, ¿no? Es como si la gente en Europa dijera, suena la alarma de bomba, pero yo no le doy bomba, porque a mí no, la bomba no me va a caer, entonces yo hago lo que quiero. Sí. Hoy comparaban, esto no es mío, no es mi idea, de alguien que escuché, creo que en AM750 a la mañana con Víctor Hugo hoy, alguien, no recuerdo quién, un muchacho joven, muy muy inteligente, capaz, comparaba las ideas del movimiento político Cambiemos, de derecha argentina, de hay clases sí o sí, a los chicos tienen que ir a las clases, no importa nada, hay que ir. Comparaban esto y a Patricia Bullrich, como portavoz de esta idea sobre todo, la comparaban y decían, es como si Patricia Bullrich, es como si el padre de Ana Frank le dijera, mirá, no importa nazismo, vos tenés que ir igual a la escuela. salí, esquivá a los soldados, haz lo que pueda, vos tenés que ir a la escuela igual. Es un poco eso, ¿eh? Tal cual, tal cual. Bueno, sí. Ahí se empiezan a... ¿ves? Este, esa es la genialidad de las cuestiones, ¿no? Porque ellos dicen, no sé si sabrás vos y el resto de la audiencia, que, bueno, hoy termina el feriado, ¿no es cierto? Mañana empieza la semana, ¿sí? Semana corta en principio, pero semana al fin. El gobierno de la Reta nos prohibió hacer esto, o sea, no podemos dar clase por Zoom. Él quiere solo presencialidad. No, ya está, no. Hay que ir sí o sí al colegio, ¿sí? Y vuelvo a repetir, en el caso nuestro, en el caso de las escuelas técnicas, y más en el caso de quien les habla, así que soy maestro de taller, de enseñanza práctica. Claro, vale recordar que el que Marcelo Testa es docente de una escuela técnica. Sí, claro. Exactamente, sí. Mi materia no se puede dar vía Zoom porque no, o sea, somos prácticos, o sea, prácticos en el sentido literal, ¿no? O sea, nosotros le enseñamos a los chiques a manejar y hacer cosas manualmente. Entonces, claro, lo que tenemos de teoría es poco y nada, ¿sí? Sino, o sea, nosotros explicamos como hacemos ahora este convocado y acto seguido, manos a la obra, ¿sí? Ponete a trabajar, ponete a cortar, ponete a medir, ponete, ¿no es cierto? Y ahí nosotros, por ejemplo, es inevitable el contacto con los estudiantes. No podés tener una distancia porque vos tenés que acercarte al estudiante y ver cómo está midiendo, cómo está cortando. Entonces, y realmente nos duele no tener clases presenciales, pero entendemos la particularidad y readaptamos, ¿no? Esa realidad a la virtualidad, y ya tendremos oportunidad de recuperar ese espacio práctico, ¿no es cierto? Pero bueno, sí. Vuelvo a insistir, yo creo que todo está relacionado con todo, como vemos, como que vamos picando de una a otra, y yo creo que con este saltimbanking que hacemos, modestamente yo creo que vamos entendiendo mejor la realidad que nos sucede, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, para entender el presente nada mejor que conocer la historia, ¿no? O sea, ¿por qué estamos como estamos? Y bueno, porque atrás pasaron cosas, como dicen otros estimados, ¿no es cierto? Que te van haciendo esta cuestión de cómo estás, ¿no? Así que bueno, me quedo así porque realmente digo, me tirás disparadores y a mí la cabeza me va como a 10.000 y entiendo que los tiempos, ¿no? de radio, de los silencios no corresponden, pero digo, la cabeza me va adquisiendo si voy pensando en esto, en aquello. Es la metanfetamina, Marcelo, es la metanfetamina. Y la complejidad hermosa de estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, porque viste, pero entonces, mira vos, resulta que, viste, por eso, Heinz, ¿no? Iluminó por primera vez, hizo la primera fábrica moderna, ¿no? O sea, con luz, con líneas de producción, que esto que el otro. Y entonces le disparó la idea a Henry Ford y Henry Ford se la mejoró. Y entonces hoy por hoy tenemos todas las cuestiones que tenemos, ¿no? Lo teníamos también a Watson, ¿no? Con el tema de IBM, ¿no? Y como yo te decía, ¿no? Después del 85, esta premisa de que tengo una necesidad y a partir de ahí soy creativo, se invierte, ¿no? Y las empresas, fundamentalmente las empresas de esto, ¿no? De comunicación, dan vuelta a la tortilla y crean la necesidad, ¿no? Te crean esta necesidad imperiosa que nos pasa a todos, ¿no? De consumir nuevos artefactos, ¿no? Digo, si uno mira linealmente de los 80 para acá, la evolución, ¿no? Tanto de las computadoras como de la telefonía celular, hizo avances, pero desmesurados, ¿no? O sea, pasamos, no sé si se acuerdan, ¿no? De lo que eran los primeros teléfonos celulares, ¿eh? El ladrillo, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo del primer teléfono celular que vi, lo vi en Panamá, que era un radioteléfono, que es de Motorola. Obviamente, por las dudas, no sé si sabían que la telefonía celular nace a manos de la empresa Motorola, que es la primera empresa en crear radios y radios transmisores, ¿sí? Los primeros radios de transmisión eran Motorola. Y bueno, era un aparatón inmenso, ¿no? Que tenía una batería que era casi una batería de auto, ¿no? Y duraba nada, ¿no? Y a partir de ahí todo. ¿Pero qué eran las radios de la Segunda Guerra Mundial? No. Ya estamos hablando de radioteléfonos, ¿sí? No eran. Ah. ¿Sí? Porque, ¿cuál es la diferencia entre justamente un radioaficionado y un radioteléfono? En los equipos de radio, ¿sí? Los famosos walkie-talkie, handys, ¿no? La transmisión es unilateral, o sea, tiene que haber el ida y vuelta no es directo, sino que es hablo yo y te cedo la palabra y hablas vos, ¿sí? ¿Se entiende? Es el mismo canal, ida y vuelta. Sí, Marcelo, se entiende, cambio. Exactamente, ¿sí? La famosa cambio, que obviamente que si estuvieras dentro del mundillo nuestro y decís cambio, quiere decir que sos un nuevo, sos un oncemetrista, porque ningún radioaficionado que se digne dice cambio. Sí, pero es lo que sale en las cuestiones. Pero bueno, esto que estamos haciendo ahora, que es poder hablar al mismo tiempo los dos, ¿sí? Que es comunicación, ¿sí? De dos vías, eso en la radio no te lo permite, es comunicación de una vía. Justamente esa es la gran diferencia entre un radioteléfono y un radio, ¿sí? La capacidad no menor, de que haya un ida y vuelta sin temporalidad, ¿se entiende? O sea, eso, de no esperar ese cambio, de que podamos hablar los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora, hablas vos y hablo yo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. No quería pisarlo. No, justamente, pisémonos para que la audiencia. Pisémonos todos, claro, para que sea, ¿sí? Toda una batalla, eso mismo. Lo que pasa es que Skype no lo permite mucho, nos baja la voz, Skype quiere orden ante todo. Bueno, ahí tendremos que analizar por qué es ese orden, quién establece ese orden. Skype, ¿no? En base, no sé, a cualquier cosa. Sí, yo te podría. Ahí podemos ser conspirativistas y establecer, ¿no? Hay todo un mundo sobre la comunicación y sobre la protección del mensaje y cómo justamente encriptar y que ese mensaje no sea descifrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, ¿vieron cuando vino? ¿Quién era? Eso fue. Cuando el ALCA. ¿Quién vino? ¿Bush? Bush, sí, 2004, ¿cierto? Creo. 2004. 2005, no me acuerdo. 2004. Sí, bueno, ponete ahí. El tema es la última vez que tuvimos un presidente americano acá en la Argentina. Anécdota. La última vez fue Obama, con Macri. Sí, pero no hubo. Bueno, sí, pero estaba. Creo que no trajeron a la limusina presidencial. no me acuerdo. Sí, bueno. No. Ah, no, eso fue el G20. Que vinieron Vladimir Coso también vino. Trump, Donald Trump. Sí, bueno, sí, pero sí. Claro, vinieron muchos, sí. Bueno, el tema es, vos sabés que la limusina presidencial, ¿sí?, lleva otros vehículos y se hace una jaula de Faraday alrededor de la limusina. O sea, bloquean todas las señales. Hay todo un, o sea, a medida que la limusina presidencial se desplaza 200 metros a la redonda, las señales se pierden, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente tienen sistemas de protección para que justamente no los escuchen o no los puedan tirar con un misil dirigido, ¿no? Porque justamente cuando llega a ese círculo, el misil pierde el sentido de orientación, ¿sí? El tema de las comunicaciones es harto complejo. Le pasa a los misiles que llegan a la limusina del presidente y también le pasa a los turistas que llegan al país del presidente, que también llegan al país y pierden el sentido de la orientación y empiezan a creer otras cosas. Sí. Se pierden ahí, ya luego dicen todo lo contrario a lo que pensaban. Sí, sí, o en realidad blanquean, ¿no? Como el caso de la Bullrich. Bueno, claro, quizás lo pensaban de antes y no se animaban. Sí, sí, pues. Sí. Por eso, pero bueno. No, creo que por hoy ya los aturdí bastante, los mareé bastante. Ya veremos el martes que viene de qué les traemos y cada vez ir puliendo y mejorando un poco más nuestro espacio. Como siempre, gracias a todas y todos y todes por haber estado ahí. Gracias a mi co-keeper que me hace ahí una segunda hoy, enorme. Hoy ya un poco de capa caída, pero en fin, acá. Puede ser. Es parte de la humanidad, ¿no? No todos los días estamos up, ¿sí? Sino que ahí nos pasan cosas, pero la verdad que no se notó. No, por suerte nada malo. Movimiento, trabajo y movimiento, nada más. Pero bueno. Hoy por hoy, yo creo que, como dijo en su momento Chacho Álvarez, lastimosamente, estas palabras, esto lo dijo ahí, nos lo dijo el Chacho en la reunión cuando nos fuimos con la ruptura de la Rúa, ¿no? Que nos fuimos ahí en principio del peronismo, y nos dijo que lo más revolucionario que podíamos hacer en ese momento es mantener el puesto de trabajo. Y bueno, lastimosamente, en unos aspectos sigue siendo todavía vigente, ¿no? Hoy por hoy, mantener el puesto de trabajo no es fácil. Y convencer a la gente de que luchar tiene sentido, tampoco. Pero bueno, para eso estamos, sin ninguna duda, como decimos en UTE, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Seguiremos luchando, seguiremos tratando de dar también un momento de distracción y divertimiento, ¿no? Porque es eso, ¿viste lo que decíamos? Digo, no queríamos, no quiero que este sea un espacio formal en donde vengas a enterarte, sino justamente desde el otro lado, ¿no? Ver las ciencias desde el otro lado, desde el lado de vista humano, qué pasó, qué es, claro, claro. ¿Cuál es, ¿no? Cómo es que se llegó a esa situación, ¿no? Y como decías vos, ¿no? Distraerlo de lo que es lo cotidiano, ¿no? Traer a colación algo distinto como para que la mente se pueda relajar. Esperamos. Incluyo, ¿no? Que haber cumplido con el objetivo. Y nada, sin más preámbulos, nos despedimos hasta la próxima, con el placer de haber compartido con ustedes este tiempo. Será hasta el martes que viene. Perfecto. Buenas semanas. Va. Nos vamos chau, con chau, algún hasta tema. Luego. A ver, tengo institucionales. de la radio, bueno, tengo proveeduría son, virtual y después PJ Harvey. Son importantes. Vamos abrazo. Con promos entonces. Chau, chau. Abrazo Harvey. Virtual para todos. Chau, chau. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.